regreso, Radio Escucha. Les saludo desde mi sillón predilecto y mi rincón de los tiempos, acompañado de Cassandra, mi muy querida gata. Hurgando entre mis papeles, encontré una historia muy romántica, pero no menos demoníaca y tenebrosa. Voy a ubicarlos en el recuerdo. En Durango, en el atrio de la iglesia, los habitantes de esta ciudad y de las comunidades aledañas se dan cita a las 5 de la tarde para ver a una monja parada en el campanario. Parece esperar a su amor. Sí, mis siniestros amigos, este es un hecho real que aconteció en el año de 1900. La gente del lugar nunca ha dejado de comentarlo por la forma tan aterradora en que sucedió. ¿Quieren saber qué pasó? Bueno, acomódense en su lugar favorito y sintonicen con volumen alto la emisión que hace su radiodifusora preferida en esta pavorosa noche de terror. Ya son las 4 de la tarde, Pedro. Ya es hora de anunciar la boda de nuestra hija. Ya llegó Indalecio, su prometido. ¿Qué sirven el té y el vino, por favor? Sí, señora. Al instante. Amigos, les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación para comunicarles que dentro de 15 días unirán sus vidas mi hija Mariana y el señor Indalecio Torreblanca. Papá, por favor, no quiero. ¡Cállate, Mariana! No tienes que opinar en lo más mínimo. Solo te corresponde obedecer. Así pues, guarda silencio. Sí, papacito. Con su permiso, me retiraré a mis habitaciones. No puedes irte. ¿Qué vamos a hacer con los invitados? Lo siento, papá. Me parece excelente. Gracias por haber venido, don Félix. Que le vaya muy bien. ¡Ay, Elenita Vizcaya! Fue un gusto volverla a ver. Hasta pronto y gracias. Fray Antonio, ay, nos sentimos muy honrados con su visita. Quédense con Dios. Buenas noches. ¿Sí? Se fue el último de los invitados. Vamos a descansar, Pedro. ¿Qué pasó con Mariana? ¿Por qué se fue corriendo y llorando? ¿Ya tiene otro de sus caprichos? No lo sé, Pedro. Voy a su habitación para hablar con ella. Yo te digo después. Ojalá y te lo explique. ¿Mariana? ¡Mariana! Ábreme la puerta que quiero hablar contigo. Mariana, por favor, abre la puerta. Ya estoy acostada, mamá. Mañana hablamos, por favor. ¿Estás bien, hijita? Ay, si te aflige algo, dímelo. Por favor, mamá, mañana. Está bien, hija, está bien, hasta mañana. No quiero casarme. Menos con ese viejo espantoso que dicen que tiene un pacto con el diablo. Ay, qué horror. No sé qué voy a hacer. Mañana en la iglesia se lo voy a decir a Antonio. Diestra. Son las 5 de la tarde. Antonio no debe tardar. Dios mío, no permitas que me casen con ese estropajo de hombre, por favor. No te preocupes, Mariana. Mañana por la noche nos iremos. No voy a permitir que te casen con otro. Antonio, qué bueno que llegaste. Siempre que me tocas el hombro con tu mano, siento una profunda paz. Aunque no vea tu cara. Antonio, no sé qué hacer. Mis padres me quieren obligar. No te apures, mi vida. Mañana nos iremos. Pero eso no puede ser. Antonio, ¿cómo me pides que me vaya contigo así, sin casarnos? Es el único camino que nos queda. Nos casaremos después. Nuestro amor no debe de perderse así, solo por los intereses de tu familia. Está bien. Espérame mañana a las 5:00 p.m. en el atrio de la iglesia. Nos iremos juntos para siempre. Gracias, mi vida, por confiar en mí. Aquí estaré en punto de las 5:00 p.m. Mañana se inicia nuestra felicidad. Entonces nos vemos mañana. Hoy ya me tengo que ir. Hasta pronto, bien mío. Hasta mañana, mi Mariana. Mi vida va a cambiar en unas cuantas horas. Llegando a mi habitación, empezaré a preparar mi ropa. Debo estar lista cuando llegue la hora de mi felicidad. Ay, tengo que llevarme solo lo indispensable, para que no se note cuando saque el baúl. ¡Niña! Sus padres le esperan en el comedor. ¿Va a cenar? Sí, nana. Ahora bajo. ¿Quiere que le ayude a empacar sus cosas? No estoy empacando. Solo voy a deshacerme de unos cuantos vestidos. Después termino. Vamos, nana. Está bien, niña. Pero si quiere me avisa, para ayudarla. Señora, yo veo muy rara a la niña Mariana. Es muy extraño su comportamiento. ¿Tú también lo notaste, nana? Ay, tienes razón. Yo también he advertido un comportamiento extraño en mi hija, pero debe ser la edad. Tengo que salir. Ya van a dar las 5:00 p.m. Aprovecharé que mis papás están con amistades tomando el té. Así no notarán mi ausencia. ¡Niña! ¡Nana! ¡Ay, qué susto me diste! Disculpe, niña, pero sus papás la están esperando en la salita para tomar el té con don Félix y su familia. En un momento voy. Dile a mis papás que no tardo. Sí, niña. Qué rara está la niña Mariana. ¿Por qué lleva ese lío de ropa? ¿A dónde irá? Mariana llega a la iglesia un poco antes de las 5:00 p.m. Espera a Antonio rezando en el altar, pidiendo porque su amor se realice sin problemas. Pero no sabe lo que les espera. Los calderos del diablo están cocinando el plan para perder a esta pareja que solo quiere ser feliz. Pero cuando el diablo mete la cola, todo se echa a perder. Mariana se sobresalta y voltea asustada cuando escucha pasos apresurados que se dirigen a ella. Se da cuenta que es Antonio. Pero continuemos escuchando la historia romántica de esta joven pareja. Vamos, vamos, Cassandra. Mi compañera. ¿Qué sucede, Antonio? ¿Por qué vienes tan apresurado? Pronto, Mariana. Ven conmigo. Vamos a ocultarnos. Me persiguen y vengo herido. ¿Pero por qué? ¿Quién te persigue? ¿Por qué estás herido? Vamos. Luego te explico. Sí, pero aquí en la iglesia, ¿en dónde nos podemos ocultar? En el campanario. Ahí no nos encontrarán. Vamos. Ay, después nos alejaremos de aquí, donde no nos encuentren jamás. Está bien, Antonio. Lo que tú digas. Vamos. Corre, Mariana, hacia las escaleras. Sube. Yo sé que está muy estrecho, pero sí cabemos los dos. Anda, apresúrate, que nos persiguen muy de cerca un grupo de hombres armados. Creo que ya nos vieron. Cúbrete porque tienen intenciones de disparar. ¡Corre, mi amor! ¡Corre! ¡Van hacia el campanario! ¡No tienen escapatoria! ¡Síganlo! No hay manera de escapar. Vienen por las escaleras. Ay, ¿qué hacemos, Antonio? Nada. No podemos hacer nada. Ay, ay. Perdóname, Mariana. Te traje involuntariamente a una trampa. No entiendo, Antonio. ¿Qué hiciste? Robarte de tu hogar. Papá, ¿qué sucede? ¿Por qué persigue así al hombre que amo? Él no tiene la culpa de nada. Nuestro amor es más fuerte que todo convencionalismo. Hija ingrata, eres una desobediente. Yo te obligaré a que cumplas mi palabra empeñada. Mariana no tiene la culpa que usted se comprometa. El corazón no se compra ni se vende. Déjenos vivir y realizar nuestro amor. Nos iremos lejos y no sabrá más de nosotros. ¡Cállate, rufián! Primero muerta, antes que unida a un natural impuro. Por favor, señor, déjenos ir. ¡Maldito bastardo! ¡Déjelo, papá! ¡No lo maltrate! No solo lo maltrataré, sino que lo voy a matar. ¡Ayúdenme a tirarlo a la calle! ¡No, papá! ¡No lo hagas! ¡Él no le ha hecho nada! ¡Por favor! ¡Suéltenme! ¡Asesinos! ¡Láncenlo ya! ¡No! Ya. ¡No! ¡Si lo lanzan desde la torre, lo van a matar! ¡Papá, por favor! ¡Te vas a convertir ya. en un asesino! ¿Qué esperan? ¡Tírenlo! ¡No! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Maldito asesino! No. ¡Pagarán caro este asesinato! ¡Usted primero lo pagará, don Pedro! ¡Ay! ¡Ay, maldito! Antonio, Antonio, ¿por qué me dejaste? Hija, reacciona, por favor. Has estado postrada una semana. Sé que tu dolor fue terrible, pero ya no se puede hacer nada. No, madre. Ya no tengo ilusiones. Mi padre me las cortó. Ya solo quiero morir. No digas eso, mijita. Eres muy joven para pensar así. Yo sé que aunque en tus ojos se retrata la tristeza, te vas a reponer de todo lo sucedido. Mariana, vamos a iniciar los preparativos para tu boda con don Félix. Él es un caballero y a pesar de lo acontecido, quiere cumplir su palabra. No, padre. No me casaré ni con él ni con nadie. Seré monja. Pero estás loca, muchacha. ¿Cómo crees que te lo voy a consentir? Lo siento mucho, padre, pero así va a ser. A pesar de la oposición de sus padres, Mariana ingresó al convento de las Madres Josefitas, enclaustrándose no solo en el convento, sino en su celda. Solo salía diariamente en compañía de Sor Concepción a las 5 de la tarde para ir a rezar por Antonio a la torre del campanario para después refugiarse en su celda, pues allí platicaba con él. Vas a ver lo que sigue, mi querida Cassandra. Es terrible. Ya el plan del maligno empezaba a contaminar la moral y los pensamientos de una pura mujer. Hoy fui al campanario a rezar por ti, Antonio, y no te vi. Mariana, te estoy esperando. No me dejes solo. Aquí hace mucho frío. Ya voy, mi amor. Espérame. No te dejaré solo. Ya no tardo en estar contigo por toda la eternidad. Estoy muy preocupada, Sor Concepción. Sor Mariana cada vez está más débil. No quiere comer, no toma agua. Por las noches se le escucha llorar y hablar con alguien. Espero que Dios le mande la tranquilidad espiritual. Rezaré por ella, por su Hace días ya Mariana no se levanta y solo habla con ese ser que no sabemos quién es. Está muy mal. Creo que ha llegado el momento para nuestra hermana y tenemos que encomendarla a Dios. Hija, por Dios, reacciona. No te dejes vencer. Perdóname y regresa a casa. Ahí te cuidaremos. No, padre. Mi tiempo ya se terminó. Te ruego que me lleves al campanario. Ya son las 5. Y Antonio me está esperando. No, hija. No te puedo llevar ahora. Por favor, vive. Es inútil, padre. Ya es hora de rendir cuentas a Dios. Que Él lo perdone a usted, porque yo no puedo. Ah, la pobre Mariana cerró sus ojos. Su espíritu dejó la materia, quizás en busca de Antonio o de Dios. La respuesta no tardó. Poco tiempo después, cuando el campanero subió a la torre, como todos los días a tocar las campanas para llamar a los fieles al rosario, sintió un viento gélido, inusual. Fue entonces que vio al espectro de una monja frente a sus ojos. Pasmado, aterrorizado, echó a correr y como pudo, bajó las escaleras dirigiéndose hacia donde se encontraba el señor cura. Un encuentro inusual, ¿verdad, amigos? ¡Señor cura! ¡Señor cura! Señor cura, por favor suba conmigo al campanario. Acabo de ver un espectro, por favor, señor cura. Por Dios, Crispín, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan asustado? ¿Y por qué quieres que vaya al campanario? Cálmate y toma un poco de agua. Ahora sí, dime qué te pasa. Sí, señor cura, es que no sé si podré explicarle lo que me pasó. Por eso es necesario que vaya usted al campanario y se dé cuenta por usted mismo lo que hay en esa torre. Está bien, vamos para allá, pues. ¿A dónde va, señor cura? Al campanario. Si quiere, suba conmigo, hermana. Mejor lo espero aquí, y no tarde, porque en la sacristía hay gente que lo quiere ver. No me tardo, hermana. Bien, ya estoy en el campanario. ¿Qué es lo que tengo que ver, Crispín? Aquí se me apareció el espectro. Tiene la figura de una monja. Y creo sin temor a equivocarme que es la hermana María. ¿En qué te basas para asegurar tamaña patraña? En lo que decía, padre. ¿Qué es lo que decía, hombre de poca fe? Me preguntó si yo era Antonio. Yo moví la cabeza negando y entonces ella empezó a gritar: ¡Antonio! ¡Espérame! Sé que tienes razón. Vamos a bendecir la torre. Ve. Corre, tráeme lo necesario. Creo entender qué pasó con Mariana. Su alma no puede tener paz. Trataremos de ayudarle a que encuentre la luz. Aquí tiene, padre, lo que me pidió. Mariana, hija mía, yo te conmino a que descanses. ¿Eres tú, Antonio? ¿A qué hora vas a venir? Vida mía, ya son las 5. El sol no tarda en ocultarse. Dios eterno, tus caminos son inescrutables. Pero qué pecado cometió esta santa mujer para que no pueda descansar en paz. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. A pesar de todos los buenos deseos del cura y de las hermanas Josefitas, la monja. Sí, la pobre monja enamorada no ha podido descansar en paz. Han pasado más de 100 años y todavía espera en la torre del campanario todos los días, en punto de las 5 de la tarde, hora en que su silueta se delinea a contraluz del sol, lugar en donde ella está segura de encontrarse algún día con su amor. Quizá, cuando menos lo espere, llegue a la cita eterna. Vamos, Cassandra, preparémonos para nuestra próxima cita. Pero escucha, escucha. Ahí está la monja. Antonio, Antonio, ¿en dónde estás? Antonio.